Parque Juárez. El Parque Juárez está localizado en el centro histórico de la ciudad, ubicado en la calle General Ignacio Zaragoza. Se inauguró el 16 de septiembre de 1904 en lo que era antes el Arroyo de Jícara, con su primer busto y la estatua con placas de gloria de Tabasco. Es el parque más visitado por los lugareños que acuden al centro de la ciudad para realizar sus compras u otras actividades. Es uno de los parques más emblemáticos de la ciudad por su escenario de muestras de teatro callejero, reuniones, mítines y manifestaciones culturales y sociales. Un dato interesante es que en las ubicaciones del Hotel One y el Vancomer se encontraba el famoso Teatro Merino y el bar La Vega de la Portilla.